perros te tiran tu matar. Vamos arriba bien fuerte, es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. Y te lo dices.